sienta muy frío en el andén, mientras el tren la llevó lejos de Viena. La soledad en mí se refugió con los congelados envueltos en la bruma. Palacio de Sacrón, la música es azul aquí en Viena, vagando siempre sombras en calles enlodadas por sueños que el destino nunca cumplió. Por sueños que el destino